El lago de la casa de la higuera. Tenía su casa en la ladera sur del barrio del Albaicín, un poco más abajo de donde hoy se encuentra el mirador de San Nicolás y al lado de arriba de la calle San Juan de los Reyes. Lugar este que se enfrentaba por completo a los bosques y umbría de la Alhambra y el gran conjunto monumental y murallas. Y su casa no era muy grande. Solo un pequeño edificio con su tejado, puertas y ventanas de madera, una estancia reducida y dos habitaciones a los lados. Pero en la puerta crecían varios cipreses, una parra y algunos rosales. También a la derecha de la vivienda tenía un buen trozo de tierra donde crecían algunos naranjos, varios olivos, cinco o seis granados y membrillos y una higuera inmensa. Decía él que su higuera era la más gruesa, grande y vieja de cuantas crecían en los reinos de Granada. Y quizá por esto, los vecinos y conocidos, a su casa la llamaban, la casa de la higuera. Al lado de abajo del grueso tronco de esta higuera, porque su terreno se inclinaba hacia el río Darro, había construido un pequeño lago, cavado en la misma tierra y por eso todo rodeado de juncos, juncias, culantrillo, flores de viudas y mucho musgo. Y usaba este lago, además de para almacenar agua con la que regar su trozo de tierra, también para sentarse a contemplarlo y meditar en las tardes calurosas del verano. Porque el pequeño lago le entraba por el lado de arriba y como si viniera desde donde hoy se encuentra el mirador de San Nicolás, un claro y fresco chorrillo de agua. Pura, desde luego, porque venía de la acequia llamada Enadamar, que era la que en aquellos tiempos traía el agua desde Fuente Grande a todo el barrio del Albaicín. Y por eso, como el agua era tan pura y limpia, él la usaba para regar las tierras de su huerto, pensando siempre que de este modo, los productos que le diera su tierra serían los mejores y más sanos. Y desde luego que lo eran. Pero lo que a él más le emocionaba eran las transparencias y colores que emanaban de las aguas de su lago. Su pequeño mundo y rincón para meditar, que era lo que él siempre les decía a sus amigos. Y era así porque él, que ni estaba casado ni tenía hijos, desde hacía mucho tiempo, se pasaba los días y las noches soñando y esperando. Sobre todo dos cosas muy importantes. Visitar algún día la Alhambra por dentro y comprobar que ella por fin volvía a su lado. Porque él, en los mejores días de su juventud, conoció la que decía era la muchacha más bella de Granada. Y se enamoró tan locamente de ella que cuando un día, sin saber por qué se marchó, se quedó sin vida. Sin ganas de luchar por nada y sin ganas de soñar ningún otro sueño. Por eso se construyó, bajo la higuera más frondosa del mundo, el pequeño lago más cristalino de la tierra. Y por eso, desde aquellos primeros días de su lago lleno de aguas purísimas, su centenaria higuera y frente a la majestad de la Alhambra, cada tarde se ha sentado aquí. siempre con ella en su mente y corazón y siempre con la Alhambra reflejada en sus ojos y aguas del lago. Y dicen que mientras reza, a lo largo de las horas y noches con el cielo sembrado de estrellas, espera que vuelva. Para ir un día por fin a visitar la Alhambra por dentro llevándola de la mano.